60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. We'll be right back. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy con un remix muy especial de un tema muy famoso del disco, un clásico original del 75 tal vez, un tema originalmente grabado por Van McCoy y su orquesta The Soul City Symphony. Este remix fue hecho en Japón y es el Lonesome Echo Remix de su clásico The Hustle. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSanchezRadio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con una diva que no necesita presentación. Cher llega ahora con este tema del año 2001. Aquí está The Music's No Good Without You. Thank you. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. She was from another time. Like some baby Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh, now. She's just a cosmic girl. Yeah, from another galaxy. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Jamiroquai de 1996, del álbum Traveling Without Moving, una canción con muchas influencias de disco y de funk, Cosmic Girl. Vamos a continuar ahora con algo de 1987, por otra diva tremenda, Whitney Houston, que en paz descanse, con un tema de su segundo álbum Whitney, número 9 en los Hot 100 de Billboard, esto que se llama Love Will Save the Day. Make sure everything goes right, and you find you've only wound up with the What? En el sabor de la noche, Cheryl Lynn nos acompañaba a esta hora con su éxito más grande. One Hit Wonder ella, de hecho. Solo tuvo esta canción exitosa, un clásico icónico del disco de 1978, el tema Got to Be Real. Vamos a continuar ahora con un dúo de Francia, Daft Punk. Llega ahora con una canción del año 2001 de su legendario trabajo, esto que dice así, uno de sus grandes clásicos. Aquí está Something About Us. 1985 fue el año en que Phil Collins nos regaló este clásico que acaban de oír en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Su estudio. Vamos ahora con algo de hip hop de los 90. Un tema que ha salido en muchas películas, como por ejemplo Mrs. Doubtfire con Robin Williams y Sally Field. En 1992 llega House of Pain con Jump Around. Cause we Sabor de la noche, estaban escuchando un éxito de Lighthouse Family de su álbum Whatever Gets You Through the Day del año 2001, el tema Happy. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una reina que no necesita presentación, la reina del disco Donna Summer, que en paz descanse con uno de sus grandes clásicos, una canción importantísima en su carrera junto a MacArthur Park, su versión de Could It Be Magic. También estaba, por ejemplo, Last Dance, Hot Stuff, o este tema de 1978, Bad Girls. En el sabor de la noche, Donna Summer nos acompañaba con su icónico éxito Bad Girls. Vamos ahora a continuar con algo de 1995, un tema de una serie de televisión, el tema de la serie Friends. Por The Rembrandts llega esto que es I'll Be There For You. El sabor de la noche. Estaban oyendo a The Rembrandts con I'll Be There For You. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1989. Y es un tema que hizo Don Billy Joel en su álbum Stormfront. Número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está We Didn't Start The Fire. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, Mónica Martínez, Edilberto Aponte, César Rojas y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, Sage, Bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santayana, goodbye. We didn't start the fire.